Ya se cansó mi corazón, ya no regreso, ya no hay amor. Ya se cansó mi corazón, ya no regreso, todo cambió. El tiempo pasó, no te ha mirado, cosas se voltearon. Ahora soy feliz viviendo sin ti. Vete ya, ya no regreses a mi lado, porque todo ha cambiado. Ahora ando enfiestado con mis compas aquí por un lado. Vete ya, ya me ando olvidando de las memorias que me has dado. Con unos tragos y un cigarro se me va borrando el pasado. Pura manzanita. Mi celular ya no suena, con tus mensajes, según me amabas. Ando enfiestado, empiezo loqueando, me voy olvidando. Creo que estoy feliz viviendo sin ti. Vete ya, tú sabes que ya no te extraño. Mis metas se van logrando, aunque no estés a mi lado. Arriba es el lugar donde vamos. Vete ya, era 24-7, encarcelada en mi mente. La verdad que sí me dolió, pero ya no quiero que regreses.